Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles para quienes nos sintonizan a través de internet, lo mismo que quien sigue en nuestra programación a través de nuestra señal aérea del 90.5 de frecuencia modulada. Joel Bonilla está en la consola de audio de transmisión. Buenas noches, Joel. Su servidor y amigo Carlos Vargas García les saluda como todos los miércoles con gran gusto de tener la oportunidad de compartir este espacio de Escenaria con todos ustedes. Las actividades teatrales se inician este mes de enero pues de forma pausada, pero ya verán que un poco más adelante tendremos un auge y levantamos una piedra y ahí hay una obra de teatro y estrenos al por mayor. Pero de pronto va iniciando un poco lenta la actividad teatral. La compañía titular de teatro, la Orteup, si bien ya inició sus actividades concernientes a la preparación, a sus ensayos, a sus montajes frente a público, estará iniciando actividades hasta finales de febrero con alguna de sus con alguna reposición de sus obras de cartelera ya, y de próximos estrenos pues estaremos atentos de próximas noticias. Así que mientras tanto, y para iniciar el programa, me voy a permitir compartir con ustedes un relato más de lo que será nuestra próxima serie Relatos a una Voz. Muy interesante, una vuelta de tuerca muy, muy original en este relato de un autor veracruzano. Les invito a escuchar este relato. El notario Lechuga, un cuento del escritor veracruzano Celestino Herrera Frimont. Sórdida habitación, los cuchicheos de Casilda y Casiano se confundían con los ecos de la calle, transitada por un grupo de cantadores que se dirigían a la fiesta del barrio, todo alumbrado por múltiples hogueras que levantaban sus inquietas llamas hasta las azoteas de las casas. En el más apartado rincón del cuarto, al que no se podía llegar sin sufrir algunos tropiezos en los gastados y percudidos ladrillos, se encontraba una vieja cama desvencijada, con los barrotes cacarizos por las desportilladuras del esmalte y con las perillas corroídas y abolladas. Recostando su bovino corpachón en tan incómodo lecho, agonizaba a Doña Baqueta, la ricachona del pueblo. Doña Baqueta, gracias a una tenacidad digna de mejor empeño, amontonando peso sobre peso de los que pícaramente esquilmaba a sus parientes y a las pingües ganancias que le produjo el traficar con la honra de sus hijas, había acumulado un capital que, al decir de los murmuradores del pueblo, montaba a varios millares de pesos secretamente guardados. Amén de algunas fincas rústicas y urbanas que le redituaban lo suficiente, más que para la sobria pitanza, para acrecentar las alcancías, cuya existencia daba lugar a que se desbordara la fantasía de todos aquellos que las codiciaban. Poco a poco se fue quedando Doña Baqueta sin parientes y vio llegar los últimos años de su vida en la más completa soledad. Hasta que Casilda y Casiano, husmeando las ventajas que podían obtener, se acomodaron a su lado. La vieja los aceptaba con gran desconfianza, pero la pareja de buitres sufría sus intemperancias y esperaba con calma. Y con la grave enfermedad de Doña Baqueta, vieron llegada su oportunidad y prodigaron sus atenciones a la moribunda, sabedores de que no había posible alivio para ella. Quizá con un resto de piedad, Casilda propuso: veremos al doctor Sangría para que la atienda. Es más importante la parte legal, objetó Casiano. Veremos primero al señor notario Lechuga para que haga el testamento. Y como si la más ligera tardanza los privara de la riqueza que ya sentían suya, mirándose con ojos de codicia y satisfacción, después de apagar sus voces en un cuchicheo impío, convinieron en arrancar a Doña Baqueta el secreto para conocer dónde guardaba el tesoro que la leyenda popular le atribuía. Quisiera confesarme con el padre Sutana, suplicó Doña Baqueta con débil voz, ya muy enferma. Díganos dónde tiene su dinerito. Díganos, para llevarle una limosna al señor cura. No sea que por andar tan ocupado en la fiesta de hoy no pueda venir. Díganos, dijo con melosidad Casiano. Ya que Dios le dio, Doña Baqueta, dile usted también un poquito a Dios, una limosnita. Y sobre todo, no por no dar vaya a quedarse sin confesión. Válgame qué herejía, agregó Casilda. Y así, la pareja de buitres insistió hasta obligar a Doña Baqueta, por temor, a decir el lugar donde escondía sus codiciadas monedas. Se incorporó con trabajo, los ojos desorbitados y los labios tremantes. Al escupir el secreto, se agitó inquietamente su buche de iguana, y como si con él también se fuera su vida, el cuerpo laxo se azotó sobre el lecho. Murió sin hacer testamento. No te apures, el notario Lechuga no lo arreglará. Él lo arreglará. Y el diálogo fue el responso de la difunta. El notario Lechuga medía a pasos menudos la longitud de su despacho en un interminable paseo. Tenía el rostro cubierto de rojizos parches impresos por la eczema. Los bigotes teñidos en su raíz de nicotina daban trabajo a los dedos huesudos que los recorrían en larga caricia. El pelo grisáceo, estropajoso, sacudía su caspa sobre los hombros caídos y la espalda doblegada. El traje escondía sus remiendos y su vejez en la mugre de un continuado uso. Los pantalones encogidos casi hasta los tobillos y el saco alargándose inverosímilmente de una de sus bolsas intentaba fugarse el rojo paliacate. Cassiano tímidamente llegó hasta él y le tendió la mano. Lechuga con gran ceremonia fue a sentarse en un sillón medio escondido por la mesa llena de papeles y de códigos y escuchó con visible interés el relato de su cliente. La pobre doña Baqueta está tan delicada que ya casi ni habla y solo por señas la entendemos. Seguramente usted las entenderá también, dijo para terminar Cassiano. Brincando la vista sobre los arillos dorados de los anteojos, observó cuidadosamente el notario a Cassiano y movió los labios como saboreándose satisfecho. Bien, bien. Pues, vamos. Adelante. Vamos a hacer el testamento. Al llegar al cuartucho miserable, el notario Lechuga acomodó como mejor pudo el sombrero de arriscadas alas y el imprescindible paraguas. Limpió sus anteojos y abriendo el protocolo donde había escondido tantas triquiñuelas y falseado tantas declaraciones, se dispuso a redactar el testamento de doña Baqueta de acuerdo con lo que anticipadamente le había indicado Cassiano. Entretanto, este y Casilda, compungidos, se habían acomodado en la cabecera de la cama y sostenían el frío cuerpo de la muerta en una actitud que querían hacer viviente. Las llamas de las hogueras que ardían en la calle, al colarse por la ventana, perfilaban siniestramente el cuadro. Una vez que el notario dejó de rasguñar el papel, se limpió el pecho con arrogancia y pausadamente inició la lectura de la falsa disposición testamentaria. Al llegar a las cláusulas del otorgamiento, maliciosamente miró hacia el grupo y levantando la voz interrogó. ¿Es cierto que deja usted en propiedad absoluta el rancho de los nopales a don Cassiano Casillas? A un impulso que le imprimieron las manos de los impostores, la cabeza yerta de doña Baqueta se abatió ligeramente en señal de asentimiento. Lechuga, en su peculiar gesto, se saboreó para continuar. Diga, ¿es cierto que a su muerte deja a doña Casilda Casillas los terrenos de la maguillera? Nuevamente la cabeza se inclinó en forzado ademán afirmativo. Y nuevamente el notario Lechuga saboreó sus labios. Diga, ¿es cierto que deja usted la casa grande de la calle de Tepetates con cuanto de hecho y por derecho le corresponde a don Apolinar Lechuga, letrado de este pueblo? La cabeza de doña Baqueta se movió desacompasadamente en ademán negativo, mientras Casilda y Casiano se miraban asombrados de la picardía de Lechuga, quien con tranquilidad descansó sobre la mesa el librote del protocolo, quitándose los anteojos, acompañando a sus palabras con una sonrisilla maliciosa, les ordenó. Ahora, mulas, jalen parejo, o no hay testamento. Ante la actitud conminatoria, los buitres defraudados inclinaron por última vez la cabeza sin vida de doña Baqueta. Para asegurar su atraco, no vacilaron en satisfacer también la rapacidad del escribano, que falseaba la ley a su arbitrio y la simulaba a su antojo. El escritor Celestino Herrera Frimón nació en Tantoyuca, Veracruz, donde hizo sus primeros estudios. Siguió la carrera de leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue catedrático en la Escuela Preparatoria de Jalapa. Como periodista colaboró en El Nacional de México y El Dictamen de Veracruz. Su obra narrativa ha sido coleccionada en los volúmenes La Línea de Fuego, Jalapa, 1930, y En las Trincheras, 1934, ambos de tema revolucionario. En Huapango, 1946, abandona el tema de la revolución para dar cabida a otros, como la avaricia en El Notario Lechuga y hasta humor en A la Ley de Jalisco. Todas sus narraciones contadas en estilo directo, a veces entrecortado, son interesantes, tanto por el elemento dramático como por lo bien pintado de los personajes y las escenas. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Yo soy Carlos Vargas García. Les saludo de nueva cuenta por si usted acaba de entrar a la sintonía del 90.5 de FM. Estamos escuchando, como ya se dio cuenta, Escenaria. Hay presentación de teatro en el foro de Torre Lafán, Fernando Torre Lafán, de la Facultad de Teatro, este fin de semana, viernes 13, el viernes y el domingo. Está saltadito, el sábado no hay función. Viernes y domingo 13 y 15, foro Fernando Torre Lafán de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. José Goro, quien ya ha sido invitado en este programa por diversas obras, entre ellas Leche de Gato, por ejemplo. Bueno, y está Eli Perlstein también por aquí con nosotros. Pásale, Eli. Adelante. Adelante, llegó temprano, está por aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Eli Perlinstan, buenas noches, toma asiento. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Bienvenida, está por aquí con nosotros. Le estoy comentando a nuestros amigos de la radio que hoy se presenta viernes y domingo la lección de Eugene Ionesco. La dirección es de Joana Cuevas y ahí va a estar actuando José Goros, Zuleima Hernández y Karen Mansur en el foro Fernando Torres Lafán de la Facultad de Teatro. Ahí, viernes, 8 de la noche, domingo, 7 de la noche, es función con cooperación voluntaria. Si no me equivoco, la invitación la está compartiendo en redes sociales José Goro precisamente. Y apunta ahí, dice, no hay pretexto para todas las personas que dicen no voy al teatro porque no tengo dinero. Sí. Sí. Es cooperación voluntaria, aprovechen. Voluntaria y consciente. Y consciente. No, pues entonces ya van a decir, es que no tengo dinero. No tengo conciencia. No tengo dinero. Exacto, dicen, no tengo dinero. Pues será en la Facultad de Teatro y creo que solo son esas dos funciones. No, pues hay que aprovechar. 13 y 15. Yo creo que es montaje de la escuela, ¿verdad? Sí, bueno, no sé la verdad, pero siempre lo que se presenta en el foro pues es de la... Bueno, casi no siempre, pero... Mayormente sí. Mayormente son los montajes que forman parte de la currícula, ¿no? Uh-huh. De algún modo. Bueno, pues esa es una invitación. Y Eli, pues viene a contarnos cómo le está yendo. La patrona nunca acaba de llegar. No, yo la sigo esperando. Y qué bueno, ¿no? Ahorita todos la estamos esperando, ¿verdad? Todavía la están esperando. Todavía la estamos esperando, los que estamos aquí. Mientras la patrona llega, así sí, se llama. Sí. Así se llama. Este montaje, que ¿cómo defines tú? ¿De qué género o de qué tipo es de teatro? Es comedia. Es comedia y yo le llamo espectáculo porque no es monólogo. No es porque interactúo, no, nada más soy yo, interactúo con un músico. Ajá, y pues, no es una obra de teatro en el sentido de que sea una pieza o una cosa así, ¿no? Ajá, por eso le llamo espectáculo, porque toda la obra la cuento a través de la improvisación, uh-huh, la música, el canto, la interacción con el público, entonces hago ahí un merequetengue. Ya, y si a quien estamos esperando es a la patrona, entonces, ¿quién es el personaje que la está esperando? La criada de la patrona. Ah, ya. Iracunda se llama el personaje. Iracunda, así, la criada, ¿verdad? Su criada malcriada. Su criada malcriada. Iracunda se llama. Iracunda, que mientras llega la patrona, pues hace, ya saben, ¿no? Como dicen, mientras no están los patrones, los gatos hacen fiesta. Hacen fiesta, hace un poco de las suyas. Sí, y pues mientras llega, pues cuenta toda una historia de amor. Bueno, su historia de amor. Bueno, y esta iracunda es medio coqueta y pispireta porque dices que alterna con un músico. Ya han pasado creo que varios por allí, ¿no? Sí. A ver, bueno, cuéntame, ¿quiénes han ¿quiénes han pasado por las manos? ¿Quién ha alternado ahí con iracunda? He estado Aniel Domínguez. Aniel Domínguez. O Aniel Aguilera, como también. Ajá. ¿Se le conoce más? Aniel Aguilera. Gustavo Rábago, uh-huh, que es un músico de ella de Tuxtla, San Cristóbal, por allá de esos rumbos. Ajá. Saúl Suárez. Saúl Suárez también. Y Eduardo Sánchez. Y uno que se me escapó, Roel Osorio. Roel Osorio. Nada más ensayé con él, pero ya. Y otros que también los llegué a rasgar. Bueno, la iracunda los rasgó tantito, pero no se dejaron. Pero no acabaron de... No dieron el ancho, esa es la verdad. No, sí, buenos músicos todos. Buenos músicos, no, yo no estaba hablando de música. Ah. Es broma. Bueno. Bueno, dice Eli. Ah, qué bueno, qué iracunda. Entonces, pues, por allí los músicos, que en este caso, pues, tienen que entrar un poco en carácter, ¿no? Sí. Y usar sombrero y... Sí, y bigote, y si no lo tienen, pues, pintárselo. Dárselo. Sí, tienen, uh-huh, que entrar un poquito al juego. Al juego de zarape y toda la cosa, sí, allí, pues para estar a tono con lo que va la obra, ¿no? Así que Aniel, pues por muy rockero o muy de cantos gregorianos ¿verdad que sea? Se bajó. Se bajó y cuando vi su foto, yo le dije, ¿Qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chon? ¿Qué hubo, Chon? Dije, ¿qué le pasó? Y pues no, nada. Pero muy bien, muy bien. Sí, sí, muy bien allí. ¿Y ya cuántas funciones llevas de mientras la patrona llega? Ay, no hasta tengo la cuenta. Hasta la cuenta has perdido. Pues no son así que... Muchísimas. Muchísimas. No, porque empecé, este montaje lo empecé hace un año apenas. Sí, sí. Y este... Y de hecho yo lo pensé para noviembre, pero después me di cuenta que el tema, bueno, los temas que toco realmente se presta para cualquier fecha. No, y muy bien, ¿no? Porque dejarlo tan circunscrito a solo ese periodo, pues es muy poco, ¿no? Sí, es que cuando uno se lanza y nada más, como que no ve como los alcances más allá, sino que nada más uno se clava a estar escribiendo y es para esto, pero realmente ya después de... Oh, sí, ya ves, los del Tenorio Cómico lo andan presentando todo el año por todos lados, ¿no? Sí, va. Pues entonces, ¿por qué acá el Teatro Independiente no va a ser lo mismo? No, sí, pero sí es se puede presentar en cualquier fecha del año. Ya, aquí en Jalapa has estado en La Tasca. He estado en La Tasca, en Tierra Luna. En Tierra Luna, en saludos Realia. A Tierra Luna. Ay, sí, muy bien. Bueno, en todos los lugares, la verdad, me han tratado muy bien. ¿Realia también? Realia, el Centro Recreativo. También, mira. Ay, que no se me pase a alguien, porque... creo que nada más. Por allí. Creo. Y luego, pues, te has ido fuera de Jalapa también. Me fui fuera de Jalapa. Estuve en el puerto, en Coatepec, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal y en Comitán. Y en Comitán. Y próximamente en Misantla. En Misantla. Sí, ya anda ahí dando acá, lata por donde quiera la patrona. La sierra. Bueno, la gata, porque la patrona no llega. Nunca llega. La sierra de Misantla. Por allá vas, ¿en qué fecha vas para allá? El 28 de enero. 28 de enero, el 28 de enero allá. Pero el 28 de enero va a ser un evento privado. Ah, ya. Próximamente en marzo estaremos con la obra por el tema del amor y la amistad. Ah, muy bien. Miren esto que acaba de decir Eli. Un evento privado. Pues de pronto las fiestas privadas se pueden vestir de una actividad artística. Sí, claro. Diferente, original. Sí. Porque lo más acostumbrado pues es llevar al tecladista, ¿no? Aquí a Aniel, el pulpo de los teclados o algo así. Y es como que lo más ocurrido, ¿no? Sí. La luz y sonido, un tecladista, pero de pronto... Un espectáculo de teatro. Sí, sí. Se ve poco, ¿no? Sí, que ya creo que un poquito como que sí se va usando. Y otro grupo con el que estoy también está armando para eventos para niños. Infantiles, pero también con una temática ya no nada más del el pastel y que los globitos y así. De la animación de payaso y eso, sino ¿no? presentar un número, ¿no? Bien estructurado. Estás hablando de imaginería. Sí, imaginería. Imaginería. Con razón yo decía, yo tengo idea de que Eli sí se ha presentado en muchos lugares. Lo que pasa es que te he visto también con imaginería espectáculos. Sí, sí también sí. Con ellos estoy y pues también están, pues en esta onda, ¿no? También llegar a las fiestas, pero no tener más contenido. Claro. Dejarle algo a los niños, ¿no? Más que, bueno, que se diviertan y todo el show, pero... Claro, entonces en los eventos particulares, pues puede ser un nicho también para el trabajo teatral. Si bien como es razonable, pues encajan más las actividades infantiles y las de comedia que otra cosa, ¿verdad? Si vamos ahí una cosa... Bueno, de depende la fiesta, ¿no? Si se hace una fiesta de emos o no sé... llevarles ser. Algo más denso. Sí, podría ser, ¿no? Además, los eventos particulares pueden ser así definidos como particulares, no solo las fiestas familiares. Podría ser la fiesta de una dependencia. Sí, de hecho, también llevamos hace con otro grupo. De una empresa. Sí, ¿no? Estuvimos en una graduación y nos pidieron el tema, porque de hecho también si quieren un tema, lo desarrollamos... Era graduación, entonces fue el tema, la temática fue sobre una chica que se graduaba. Entonces ya la llevamos la presentamos en la graduación. Entonces ya como que un poquito se está dando así de que en los eventos, pues pidan algo ya. Ya. De acuerdo a lo que a lo que van a hacer, no sé. Eso fue con otro grupo. Con otro grupo. Cuéntanos. Puerta 4. Puerta 4 se llama. Sí. Ya, miren. No, es que esto de ser artista es complicado, entonces hay que ser versátil. Hay que ser versátil y buscar distintas opciones. Sí. Algunas agrupaciones teatrales llevan mucho tiempo en otras ciudades, sobre todo en la capital del país, que desarrollan montajes sobre temáticas de la problemática de los jóvenes, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Como pueden ser las adicciones, ¿no? Ah, porque también estoy con otra. ¿Qué también? No, con mismo Puerta 4 manejamos más obras así, la violencia en el noviazgo. La violencia en el... Ok, la noviencia es la, otro la tema. Violencia en el noviazgo, ajá. Violencia en el noviazgo, las adicciones. Sí. Uh-huh. Entonces, ya saben, tienen un evento o algo, uno lo desarrolla, se los presenta y si les agrada, ahí estamos. Y esos pueden ser muy interesantes para las escuelas. Sí. De secundaria y de bachillerato. Y el reto es encontrar un muy buen equilibrio entre un mensaje, ¿verdad?, que puede ser didáctico, aleccionador, y una calidad artística, ¿no? Sí. Encontrar ahí el equilibrio, que no por ser muy aleccionador, se vuelva moralista y machacón. Lo que nosotros buscamos es que no sea, sí es didáctico, pero que no sea, no hagas, o sea, lo que estaba mencionando, ¿no? Sino que dejarles, ahora sí que todo, ahí está el panorama y ustedes, como uh-huh. que dejarle la reflexión, ¿no?, a los chicos. Claro. Pero no estarlo así como que no hagas esto, no hagas el otro, no. Y no perder de vista, pues, que tiene que tener un valor uh-huh. Artístico, estético, un buen montaje, ¿no? Sí. Pues allí está, pues, la invitación, Puerta 4. Así es que si son escuelas y les interesan montajes orientados hacia los jóvenes, ya tienen ahí trabajados el de violencia en el noviazgo, por ejemplo. Uno sobre graduaciones, sí, también, tienen que una ya graduación, ya que vienen las graduaciones. Ajá. Bueno, dentro de unos meses también. También de graduaciones. Y si tienen algún otro tema. O infantiles, ahí te imaginaría. Ya vine a promocionar a todos. A todos, claro, pues de eso se trata aquí, Eli. Y ahorita ya vienen otras funciones del maestro Fernando Rueda. Ah, claro. Y Sin Embargo Se Mueve. Ajá. Teatro ahí de vamos títeres. A estar, sí. Teatro de títeres. Teatro de títeres, pero que además no se queda en el teatrino, usa no, todo usa el foro, todo el espacio. Pantallas, usa diferentes tipos de títeres, ya se me fue el avión. Sombras, muy varias, bonito. Sí, varias técnicas diferentes, y en los teatros donde se presenta, hace uso de todo el escenario. Sí. Hay montajes, pues, que... Ahorita el que se va a presentar es muy grande, pero sí se ha adecuado a foros más pequeños, pero sí es más... Para usar un gran espacio. Ajá. Mientras que hay montajes que no son menos importantes o menos interesantes, pero si es títeres de mesa, pues se desarrolla sobre un espacio más pequeño, el espacio uh-huh. de una mesa. Hay otros que se desarrollan dentro de un teatrino, uh-huh. Como tal. Entonces, en ese marco de ese pequeño teatro... pues los personajes hacen todas sus evoluciones y cuentan su historia. Pero hay otros montajes, como este de Y Sin Embargo Se sí, Mueve. Sí, usa todo el espacio. Que usa todo el espacio. Los amigos de imaginería también les gusta andar por todo el escenario y sacar títeres de todos tamaños y demás. Y ahora hasta dinosaurios. Ah, sí, es el que le estaba hablando de divertisaurios. Es un espectáculo de animación uh-huh. para fiestas infantiles. ¿No? Divertisaurios. Sí. Y también la patrona, ¿no? También puede estar en sus fiestas. También puede estar en sus fiestas. Si ya se trata de un cumpleaños mayor, usted quiere festejar su divorcio, por ejemplo. Ah, también. También. Sí, también. No, te queda para todo, para lo que quiera. Para la patrona que... se mete donde... Bueno, la patrona no, la criada. La patrona no llega todavía. Nunca, todavía no llega. Iracunda. Iracunda. ¿Cómo cuánto dura ese espectáculo? 1 hora 20 minutos. 1 hora 20 minutos. Con música en vivo. Con música en vivo. Un guitarrista siempre, sí. ¿no? Sí. Un guitarrista que acompaña allí. Cantamos. Iracunda, cantan. Sí. ¿Cómo qué cosas cantan, Eli? Pura música mexicana. Sí, bueno, sí. ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, el concepto todo es mexicano. Ya. Y la música también, corridos, rancheras. ¿De José Alfredo? No, de José Alfredo no. No, pues es música mexicana y... ¿De Juan Gabriel entonces o qué? No, que también es mexicano, mexicana. Claro. Y ya de, que, hablando de música vernácula, pues yo creo que después de José Alfredo y Cuco Sánchez y esos, es el que viene quedando. Pues no, cuéntanos de dónde hiciste acopio de música que no se te apareció José Alfredo. Pues es que tomé las canciones que... Tomás Méndez, Cuco Sánchez, ¿o quién está por allí? Chava Flores. Ah, muy bien, Chava Flores. ¿Cuál de Chava Flores? La Casa de Lupe. La Casa de Lupe. Ok, sí. ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Ay, se me fue el avión. Ya la metí en problemas, no se acuerda de los autores. Sí me acuerdo, bueno, no me acuerdo ahorita. A ver, que nos tararé tantito, ¿verdad? Que nos dé una idea. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el patio de Dolores ya nos tiene una fosita, ¿no? O el que canta el tango alegre. Tango alegre también. ¿Pero cómo se llama el autor? No, pues ya... Ya nos metió en problemas, güey. Ya nos metió en problemas porque nosotros no sabemos de quién es el tango. Es muy conocido. Que solo, siempre está con su guitarra. Ya. No, pues. Hay muchos solos con su guitarra. Entonces, canciones, diálogo, interacción con el público. Improvisación. De Iracunda durante 1 hora 20 minutos. ¿Cuántas canciones? Sí. Son ocho canciones. Completas son 8 canciones. Y ahí pues todo el del guitarrista son ambienta con la guitarra. Con sonidos, efectos. De otras partes de por allí y demás. Y entonces solitos ahí, hora 20 minutos. Hora 20 minutos, pero no se arrepienten, no se aburren y se la ríen mucho. ¿Sí? ¿Tienes buena respuesta del público? Sí, bastante, he tenido muy, muy buena respuesta. Ya reaccionan bien. Ese es el reto, ¿no? Siempre. Sí, y me 1 hora 20, sí, parí, dije, se me van a dormir, pero no. Claro. De hecho, ¿qué será más difícil, hacer reír o hacer llorar? Pues yo creo que las dos tienen su... Complejidad. Sí, su complejidad, y pues, por decir, a mí me gusta más la comedia, ¿no? Entonces, siento yo que se me da la comedia, entonces claro. Se me facilita, ¿no? Un poco. Pero no, también tiene su complejidad. Ajá. Pero también llorar, o sea, al ver a gente que le guste el drama. Y entonces se le facilita eso. Y entonces entrar a la comedia se le complica. O sea, cada quien claro. como. Pero las dos tienen su. Pero el drama, como que su respuesta es más paulatina y más lenta, ¿no? Entonces, tienes tiempo de irte metiendo y de ir contando la historia y de ir conmoviendo al espectador para ver si le toca a uno las fibras sensibles y llora o no llega a llorar, pero se siente conmovido de lo que está pasando. Pero la comedia es un reto porque así a la buena de las primeras dices algo y si no se ríen, como que la respuesta es más pues más sí, rápida, inmediata, ¿no? Pero las dos, bueno, la comedia y la tragedia, ajá, pues tienen la misma, porque no es lo mismo hacer reír nada más porque te rías, pero que te rías, pero que realmente te caiga lo que te estoy diciendo, ¿no? Ajá. Sí, que sí te rías, pero te esté cayendo lo que te estoy diciendo, no nada más por un chiste X, no sé. Claro, ahí pero, está. Pero las dos siento que... La comedia y la tragedia, que es lo que ha simbolizado... Al teatro. Pero los dos tienen su peso muy fuerte. Su peso fuerte. Dos diosas, ¿verdad? Son sí. las que... Ni una más, ni una menos. Que le dan igual. Ese símbolo de esas dos máscaras. Sí. Una en actitud de sufrimiento, de llanto. Y la otra de gozo, de risa. ¿Verdad? Allí. Y esas son... En escenaria iniciativa cultural, nosotros lo simplificamos con los 2 puntos, paréntesis, 2 puntos. Que es como lo usamos también para expresar en estas nuevas formas de comunicación de las redes sociales. Gusto y disgusto, gusto y desaprobación, pues también ahí está sintetizado y de la forma más moderna que se nos ocurrió. la comedia y la tragedia. Dos puntos, paréntesis, dos puntos. Ahí lo pusimos. Mataron los pájaros de un tiro. Aquí lo estamos explicando para quien entre a nuestras redes sociales y vea por qué usamos mucho. Pues no sé si pueda o haya más tiempo. Es que se me descargó el celular. Ajá, sí. Pero quisiera hablar de estos jóvenes que me invitan a mi Sandra, no sé si... Claro. Pero se me descargó el celular. A ver, ¿dónde tenemos un contacto? Ahí sí, mira, ahí tenemos un contacto. Mientras si podemos chismear de otras cosas. Conéctate ahí, lo hubieras hecho desde hace un momento para que arranque y mencionar que vas a un evento, una fiesta privada, nos dices, el 28 a mi Santla. Saludos a quienes te llevan. Pero en marzo vas de nueva cuenta. En marzo otra vez, por... Ya un evento público. Sí, que son dos chicos que... Bueno, son dos chicos que ellos están ahorita trabajando ahí en Misandla, que ellos por medios propios están tratando de llevar cultura a su región. A su región, y están teniendo esa iniciativa, ¿no? Ajá, pero ellos por sus, ahora sí que con sus recursos. Sí, no están contando con un apoyo institucional todavía. A lo mejor de pronto alguien simpatiza con ellos y les empieza a dar apoyos, pero de pronto... Pues ellos decidieron... Por iniciar, porque les gusta el teatro, porque creo que tienen la idea... Bueno, yo los conocí en la última función que tuve, en el cierre de temporada que tuve aquí en Jalapa. Ajá. Fueron a la función y ellos fueron los que me contrataron ahorita para el evento. Ajá. Sí, les gustó. Sí, les gustó. Se entusiasmaron y dicen, y vamos... Y me quieren llevar en marzo. En febrero. Perdón, en febrero. En febrero. Ajá. Y pues son... Recuerdo a Gabriel Velázquez. Ajá. Y su compañero, que ahorita lo checo en el celular. Correcto. Que me disculpen si me están escuchando. Claro, no. Es de felicitar y de reconocer, pues, quien tiene la iniciativa de hacer esta actividad y no se queda con que, pues, es que el municipio no promueve la cultura. Sí, bueno, sí, pues, se me hizo importante ahora sí que mencionarlos porque lo que me comentaban ellos es que ellos ahora sí que por medios propios están tratando de llevar, ya han llevado más obras y ellos han presentado obras y así, ahora sí que como han... Pues ahora sí que con las ganas y el esfuerzo que están haciendo, ellos han estado llevando ya anteriormente otras obras. Otras obras para allá, pues qué bueno, pues ojalá y tengamos el contacto para también ir mencionando cada vez que lleven eventos aquí, aunque sea una mención pequeñita en el programa, pero hacerla. Pues estaría bien. Y entonces ellos allá invitan a la gente que escuche Radio Universidad. Así ya se va haciendo una cadena, ¿no? Y ahí se va haciendo una cadena, que la gente en Misantla escuche. Una cadena positiva. Positiva, exactamente. Y y nosotros hablamos de las cosas bonitas que hay allá en Misantla, que dieron buenos músicos. Sí, muy buenos músicos allá en Misantla. Y y hablamos de la actividad que ellos desarrollan. Allá va a ir Iracunda. De Iracunda. A esperar a la patrona. A ver si ya llega. A ver si ya llega. ¿Dónde andará la patrona? ¿Quién sabe? Pero en tanto que llega, uno llega, pues allí Iracunda y... Ahí les va a hablar del amor, del desamor, de la sociedad, de política, de todo les va a hablar. Esta Iracunda que le gustan los músicos. Sí. Entonces a mí se me hace que siempre anda noviando con músicos. Iracunda, claro. Iracunda. Sí, sí. Pues le da por la cantada y el público que le toca presenciar esta... Muy bonito público, todo el que me ha tocado. Esta espera se divierte bien. Sí, bastante. Se divierte bien. Identificamos el programa, Joel, y continuamos. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en Vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y estamos a través de la frecuencia modulada del 90.5 FM, transmite Radio Universidad Veracruzana. También por internet en www.v.mx/radio/transmisión. A través de internet, bueno, pues podemos llegar a todo el mundo en nuestros horarios de transmisión en vivo. Si buscan ustedes en Facebook la página de Radio Universidad, así, Radio UV, allí, pues en nuestra página de Facebook de Radio UV, se está publicando de manera continua pues los avisos de la programación musical que Radio Universidad va a ofrecerles. Por ejemplo, desde la tarde ya estaba por allí la invitación para hoy a las 11 de la noche más o menos escuchar rock, por ejemplo. Y también en la tarde pues ya les avisan los miércoles que estará Escenaria a las 9 de la noche. Busquen allí, entonces ustedes pueden ir teniendo un poco un adelanto de qué es lo que se estará escuchando en Radio UV, sea jazz, bossa nova, rock o los programas de contenidos. Pero también allí van a ir encontrando la invitación para escuchar nuestra programación, pues de algún modo bajo demanda, el archivo de podcast de Radio Universidad Veracruzana. Entonces ahí van a encontrar el enlace para acceder a nuestros programas a la hora que usted quiera y el día que usted quiera. Entonces de pronto entra allí y pues puede buscar los programas de literatura, los programas de teatro, se va a encontrar con Escenaria y el programa del Íntimo Decoro, que se transmite los fines de semana, y ahí encuentra nuestros programas ya transmitidos a la hora que usted quiera, el día que usted quiera. Para que no haya pretexto tampoco. Así exactamente. Entonces les podemos decir a los amigos, ahí estuve en Radio Universidad Veracruzana y ahí nos escuchan. ¿Cómo muy ves, bien, Eli? Muy bien. No, está muy bien, ¿no? Y por frecuencia modulada, señal al aire, usted va en su automóvil, está en su trabajo y no tiene la computadora ahí cerca, pero tiene el radio, pues por señal, la forma tradicional de escuchar el radio, ¿verdad? De tener su aparato de radio ahí, prenderlo, buscar FM, que si el patrón manda, que no sé qué, no, usted véngase al 90.5 de FM para escuchar una radio diferente, sí, la radio universitaria. Sí, dice Eli que sí, que la escuchen. Así es que escúchenla. Háganlo, hace falta cosas diferentes. Así es. Iracunda también dice que la escuchen. Iracunda también dice que sí. Si no, se pone bien iracunda. Si no hacen lo que ella dice. Iracunda manda, en este caso. Pues a ver, ¿qué más nos quieres comentar, Eli? No sé qué me quiere preguntar. Por fin, ¿no te aparece todavía ya el nombre? Ya me apareció. Ah, pues por eso. Por eso te decía. Con mis tres rayitas. Con tus tres rayitas de carga. Bueno, cuatro ya. Cuatro ya. Sí, me escucho ahí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Se llama Francisco Guzmán y Martínez y Gabriel Velázquez Ávila. Bien, estos son son dos jóvenes. Los dos maestros. Son maestros. Seguramente son de allá. Sí. Sí, nativos de... Preocupados por su región. De Misantla, preocupados por su región. Y llevarles cosas de calidad a su gente. A su gente, muy bien. Entonces ellos están promoviendo... Ellos vienen, ven obras de teatro aquí en Jalapa. Sí, es lo que me comentaron, que se vienen a ver las obras acá porque ya han llevado otros grupos, me parece, de aquí. Allá. Sí. Muy bien. Pues una felicitación para estos jóvenes. Sí. Repítenos los nombres de ellos. Francisco Guzmán y Ávila. Francisco Guzmán y Martínez y Gabriel Velázquez Ávila. Jóvenes maestros de Misantla que están teniendo la iniciativa de promover el teatro, llevando pues obras que ven acá en Jalapa, invitándoles, y bueno, pues los artistas independientes de Jalapa que también están muy interesados de pisar nuevos escenarios, de aproximarse a nuevos públicos. Sí, es una oportunidad, ¿no? Entonces ahí es una concordancia de interés, ¿no? Sí, luego ahí se van haciendo las redes. Las redes y ir encontrando nuevos espacios en donde presentar el teatro. Pues ojalá surjan también en otros lugares. Hay Aguatusco que tiene un teatro bonito, el Teatro Solleiro. Sí, yo también me gustaría también... Pues a mí me gustaría irme a todos lados. ¿Verdad? Bueno, Iracunda. Iracunda. Una más la sigo. Tú una más la sigues. Y demás. Y con imaginería, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. A Blanca, Emanuel. Pues bien, yo... Y estás tú también ahí con sí, ellos. Ahorita regresé un poquito porque todo lo que fue desde septiembre a... diciembre, ahora sí que la patrona no me soltó. No te soltó. Entonces ahorita otra vez estoy retomando con ellos. Uh-huh. Y un poquito, bueno, con Divertisaurios. Ajá. Estuve con ellos en un evento. Ya, luego andan ahí en el centro, ¿no? Sí. Vestidos de... ¿De qué personaje, sabes? De lobo, de dinosaurio. Ya la otra vez aquí en el programa teníamos esa discusión de quién había querido y quién no había querido ser el lobo, meterse en el traje de lobo. Creo que a ti sí te ha tocado. No, me va a tocar. ¿Te va a tocar? Este 3 y 4. Ah, ya. 3 y 4 de febrero. ¿Se van a presentar aquí en Jalapa? Sí, vamos a estar... ¿Dónde vamos a estar? Aquí atrás del Palacio de Gobierno, creo, ¿no? Sí. Me estoy confundiendo. Aquí atrás del Palacio de Gobierno va a haber algo que donde va a estar Imaginería. Por allí, ¿no? La verdad no se me acaban de decir, pero no recuerdo dónde. Ya, creo que ese dato no lo voy a tener. Pero ya que estoy abriendo por ahí, ¿puedo ser hermanos? Manos veracruzanas. En Manos veracruzanas. No sé, la verdad voy a mentir si digo otra. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para mencionar que Café Teatro Tierra Luna va a tener cantautores en concierto. Edgar Kenan y Macario Ramos se van a presentar con pues un concierto, una selección de piezas musicales originales de su autoría. Edgar Kenan es pianista, concertista, compositor y arreglista originario de aquí, de Jalapa. Macario Ramos también nació aquí en Jalapa y ellos se van a estar presentando en Tierra Luna el fin de semana. También se presenta Wex Asfixia en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago, sábado 14, domingo 15 de enero a las 7:30. Foro Miguel Herrera de la Casa del Lago, sábado 14, domingo 15 de enero, 7:30, entrada general 60 pesos, estudiantes 40 pesos. Y la maestra Estela Lucio se presenta en Coatepec, en Cubarte, Centro Cultural, que está en Jiménez del Campillo, esquina Centenario. Allí se presentan con Poe, una producción de Cañandonga, de Enrique Cancio, puesta teatral sobre la vida y la creación literaria de Edgar Allan Poe. Así es, se presenta en Coatepec el sábado 14 y el domingo 15 a las 12 del día, mediodía. Bueno, pues a todas horas. También para que no haya pretexto. Para que no haya pretexto de pronto, que si es muy tarde, que si es muy temprano. No, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Cuando uno quiere, todo es pretexto. Cuando uno quiere ir a ver a teatro, ¿verdad? Sí. Se puede. Los cantautores en concierto en Tierra Luna es el sábado 14. Sábado 14 a las 9 de la noche. 60 varitos. Y con eso van a ir. Para disfrutar la música y las voces. Las voces. Eli, qué bueno que nos viniste a visitar, que nos viniste a contar de los muchos grupos en los que participas. Y les hacer promoción a todos. A todos, claro. ¿Qué es Puerta 4? Puerta 4. A Puerta 4, a Imaginería Espectáculos. Y el maestro Fernando Rueda, que no recuerdo él. El maestro Fernando Rueda que presenta y sin embargo se mueve. Se mueve. Estén atentos, búsquenos en redes sociales como Escenaria MX y ahí nosotros les compartimos todas las programaciones de estos grupos de los que nos está hablando Eli Perlstein esta noche y de muchos otros más. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. Y fuiste madrina de nuestra primera transmisión en FM. Así. Esa es la patadita de la buena suerte. Esa es la patadita de la buena suerte para Escenaria, que desde hoy está también en el 90.5 de FM. Gracias por la patada, Eli. No, gracias a ustedes. En el teatro se agradecen las patadas. Joel, buenas noches, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, aquí, de nueva cuenta. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Producción y conducción, Carlos Vargas García.